con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este viernes 30 de noviembre, último día de mes del 2018. Les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, todo el equipo de producción de nuestra emisora, de nuestra casa de estudios. Y les saludamos también a nombre de la operación en cabina de Soledad Macías, a quien agradecemos su labor todos los días en Voz Universitaria, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un placer acompañarles esta tarde de viernes 30 de noviembre, el último día del mes. De mes. Exactamente, ya estamos muy, muy cercanos a... cerrando el año. Exactamente, a cerrar el año. Y bueno, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, a todas las personas que nos sintonizan en FM 90.5 y a las personas que nos escuchan a través de internet en el www.v.mx/radio/transmisión, así como para quienes nos están viendo y escuchando a través de Facebook. Por cierto, le agradecemos a Aldo Camacho esta transmisión. ¿Y qué te parece, Antulio? Sí, nos vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Un proyecto de la Universidad Veracruzana Intercultural Sede Grandes Montañas obtuvo el premio a la mejor investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. La Fundación de la Universidad Veracruzana, a través del Comité Regional de Becas de Veracruz, entregó 95 becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y con promedio sobresaliente. La Vicerrectoría de la Región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana realizará el sábado 1 de diciembre una Feria de la Salud. En el programa nos acompañará la egresada de Arquitectura Isis Lagunes, quien recibió el reconocimiento a la mejor tesis de licenciatura a nivel nacional por parte del INAH. En el estudio estará con nosotros el maestro Francisco González Cristén, quien nos hablará de la obra El amor en tiempos apocalípticos. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos inicio a nuestra emisión del día de hoy, a este noticiero, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, gracias a la información que nos comparten para nosotros poder proporcionárselas en este medio. Si ustedes gustan conocer más de la información que genera nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del portal www.v.mx/prensa. También agradecemos y les mandamos un gran saludo a nuestras compañeras de marketing de la UV, que nos permiten estar en contacto y en cercanía con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio UV. También les recordamos que tenemos un correo electrónico para todas las personas que les gustaría venir a este espacio a difundir las actividades que realizan en sus facultades. Solo nos tienen que enviar la información al correo vozuniversitaria@v.mx. Se los repito, vozuniversitaria@v.mx. Y bueno, el equipo de producción se pondría en contacto con ustedes para agendar el espacio en este noticiero. Y les recordamos nuestros métodos de contacto para que nos escriben, nos manden sus comentarios en este momento. Tenemos WhatsApp 2281-040477 o los teléfonos 817-5115, 817-5117. Y precisamente para quienes nos escuchan en este momento, tenemos regalos, Antulio. Hoy tenemos de regalo el libro Sombras Completas, una presentación de Fernando Sabater, autoría de Héctor Subirat. Para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y nos mencione el año de nacimiento de Fernando Sabater. A todas las personas que tengan la respuesta de esta fecha de nacimiento de Fernando Sabater, pueden comunicarse con nosotros hasta las 2 de la tarde con 50 minutos, hora en que la producción realiza el sorteo, y pueden ustedes participar vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5115. 17 al final de Voz Universitaria. Daremos el nombre del ganador o de la ganadora. Pueden pasar por su libro, quien resulte beneficiado, a Clavijero número 24 en la Colonia Centro, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y también de 4 de la tarde a 7 de la tarde pueden pasar a Clavijero número 24 con una identificación oficial, y aquí les estarán esperando nuestras compañeras para hacerle entrega del libro. El día de hoy, Sombras Completas, una presentación de Fernando Sabater, autoría de Héctor Subirats. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1667, nace el escritor irlandés Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver. En 1835 nace el novelista estadounidense Mark Twain, autor de Las aventuras de Tom Sawyer y El príncipe y el mendigo. En el año de 1900 muere el narrador, poeta, crítico literario y dramaturgo británico Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray. También en 1911 nace el actor cantante mexicano Jorge Negrete, el Charro Cantor, quien funda el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana. En el año 1929 nace en Arizona, Estados Unidos, la productora Joan Ganz Coney, co-creadora del Children's Television Workshop, donde junto con Lloyd Morissette ideó el programa infantil Plaza Sésamo. Y un día como hoy, pero de 1953, nace la cantante estadounidense de Soul and Rhythm and Blues, June Pointer, integrante de la banda The Pointer Sisters, de quienes escuchamos Yes, We Can Can. Gosh, I'm out of here. Can I go? We can't get. De la tarde con 11 minutos en Voz Universitaria, con información de Francisco Chaín. Les comentamos que se presentó el proyecto Interculturalidad para el Estudio Estructural por el Sismo y Viento de la Vivienda Tradicional de Mampostería en Tequila, Veracruz, autoría de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Grandes Montañas, el cual obtuvo el premio a la mejor investigación interdisciplinaria en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. La investigación surgió para reducir riesgos ante distintos fenómenos naturales, por lo que los investigadores y estudiantes realizaron una serie de recomendaciones para la construcción de la vivienda tradicional de mampostería con cubierta ligera, pudiendo así otorgar a la comunidad los planos estructurales, material gráfico de las viviendas y una infografía en carteles con rótulos, tanto en español como en náhuatl. En el proyecto participaron el Cuerpo Académico Filosofía y Educación, Arquitectura y Construcción de la Facultad de Arquitectura, alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, Región Xalapa, y alumnos de la Universidad Veracruzana Intercultural, Región Grandes Montañas. Y con información de Cecilia Escribano, les comentamos que se realizó una convivencia cultural en la Casa de la Cultura de Minatitlán, organizado por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán. En dicha convivencia se realizó un fandango universitario para promover y fomentar las tradiciones del Estado de Veracruz. De igual forma, se llevó a cabo el conversatorio El Impacto Social del Movimiento Jaranero y sus Perspectivas, así como una exposición de artesanía artesanías, la participación de grupos jaraneros, una venta de comida y un taller de zapateado. La directora de la facultad, Georgina Hernández, agradeció la presencia de los asistentes y el apoyo de la sede por sumarse a los esfuerzos para el rescate y conservación de la cultura veracruzana. 2:13 en la región Coatzacoalcos-Minatitlán se presentará la obra La Lección. Como parte de la postemporada del 27º Festival de Teatro Universitario, bajo la dirección de William Villatoro y la autoría de Eugene Ionesco. Las funciones se llevarán a cabo el próximo viernes 7 de diciembre a las 18 horas y a las 19:30 horas en el Centro Cultural Mutualista, ubicado en Ignacio Lallave, número 318. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 92 11 63 79 70. Le repito, el teléfono 92 11 63 79 70. La Fundación de la Universidad Veracruzana, a través del Comité Regional de Becas de Veracruz, entregó 95 becas a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y con promedio sobresaliente. Durante la ceremonia, Antonio Chedraui, presidente del Comité Regional de Becas, reconoció el esfuerzo y dedicación de los estudiantes. Por su parte, el vicerrector Alfonso Pérez agradeció la empatía y apoyo de los donantes e invitó a los becarios a continuar empeñándose para superarse cada día. Facundo Pacheco, director de la Fundación UV, detalló que desde los inicios de la Fundación se han beneficiado más de 500 estudiantes con un total de 7 millones y medio de pesos, celebrando que este año se entregaron más de 450 mil pesos para el periodo agosto 2018-enero 2019. La ceremonia se llevó a cabo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Veracruz Boca del Río. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que hoy tenemos de regalo el libro Sombras Completas, presentación de Fernando Sabater, autoría de Héctor Subirats. Para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el año de nacimiento de Fernando Sabater. Les recordamos nuestros números de contacto, teléfonos 817-5115, 817-5117 y nuestro WhatsApp 2281-040477. Tenemos hasta las 2:50 para recibir sus respuestas y bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. Cuerdas, metales, percusiones, voces. Se está preparando el concierto semanal en la majestuosa Sala Tlacna. No te lo pierdas. El ensayo y sus protagonistas. Con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Todos los viernes a las 10:30 de la mañana. En el 90.5 frecuencia modulada. Radio Universidad Veracruzana. Contáctanos por correo electrónico a holaradio@uv.mx. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. Con información de Sujei Enríquez, les comunicamos que la Vicerrectoría de la Región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Veracruzana, a través del Programa de Salud Integral, realizará el día de mañana, sábado 1 de diciembre, una Feria de la Salud en el Zócalo del Puerto de Veracruz, bajo el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En el evento se realizarán pruebas rápidas para la detección de VIH, además de brindar información sobre dicha enfermedad. De manera simultánea se instalarán módulos de atención en psicología, bioanálisis, medicina, pedagogía, entre otras facultades. Finalmente, Antonia Barranca, coordinadora del Programa de Salud Integral, puntualizó que se realizarán más de 1.500 pruebas rápidas disponibles para la comunidad universitaria y el público en general. Mundo Universitario. Y siendo las 2 de la tarde con 19 minutos, les comentamos que la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Universidad Veracruzana, invitan al coloquio internacional Arte Rupestre, Estudio y Diálogo con las Comunidades. Dicho evento se realiza a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, en conjunto con el Cuerpo Académico Arqueología de Paisaje y Cosmovisión de la Universidad Veracruzana. El coloquio se llevará a cabo los próximos 5 y 6 de diciembre en el Museo de Antropología de Jalapa. Para mayores detalles se puede consultar el portal www.v.mx/ubi. La entrevista. Dos de la tarde con 20 minutos en Voz Universitaria. Se encuentra con nosotros la egresada de Arquitectura Isis Lagunes, quien recibió el reconocimiento a la mejor tesis de licenciatura a nivel nacional por parte del INAH. Muy buenas tardes, Isis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por el recibimiento. Pues primero que nada, muchas felicidades. Muchas gracias. Por este premio. Y nos gustaría que nos platicaras un poco de qué se trató tu tesis. Pues la tesis se trató de la restauración de un monumento histórico en la ciudad de Veracruz. Yo soy de la ciudad de Veracruz y pues nací y viví toda mi vida allá hasta el momento en que me tuve que venir a estudiar arquitectura aquí a Jalapa. El centro histórico actualmente está como un poco en decrecimiento y quería todos los conocimientos que tomé en los 5 años en que estudié arquitectura, pues dirigirlos hacia la resolución, aunque sea en propuesta, de la problemática que estaba viendo en mi centro histórico. Y pues a partir de ahí empezó como que esta búsqueda de qué podía hacer para rescatar o hacer algo en este espacio. Y fue que identifiqué una zona que está como un poco aislada de los puntos de atracción del centro histórico, que tienes, si tú vas, pues tiene como una sensación de inseguridad a lo mejor, y pues encontré una fachada muy padre, un edificio muy padre, que sinceramente yo me quedé como enamorada al verlo, que a pesar de que está en ruinas y a pesar de que tiene vegetación en la fachada, que los elementos arquitectónicos están incompletos, aplanados, degradados, pues yo vi que tenía como un potencial muy grande para fungir como algo y no nada más como algo que estuviera apartado o que estuviera sin influenciar a la sociedad, sino que también como recuperar esta parte de que es monumento histórico y que es parte de la historia de la ciudad de Veracruz, ¿no? Y que la sociedad lo tiene que saber y lo tiene que valorar. Cuéntanos de este caso, ¿la Casa de los Atlantes es el título? Así es la Casa de los Atlantes porque en la fachada tiene vanos, tiene ventanas y puertas y en las ventanas tiene unos repisones que están sostenidos por unos elementos que son figuras humanas que sostienen el repisón, y a eso se le llaman atlantes. Y pues así las personas con las que fui a investigar la propiedad, que en el centro INAH Veracruz, pues se dirigieron hacia ese edificio como la Casa de los Atlantes. Y durante mi investigación yo no encontré como otro edificio, como otro edificio que tuviera esos elementos arquitectónicos. Por eso lo decidí titular así, la Casa de los Atlantes, Centro de Experimentación Cultural. ¿Y de qué se trata tu propuesta en específico? ¿Cuál sería la intervención que habría que hacer? Pues es un centro cultural, como el título lo dice, ¿no? En el interior se alberga un centro cultural que tiene la intención de ser modificado, y que el mismo edificio tiene la intención de ser, de evolucionar junto con la sociedad. Tiene espacios muy flexibles que satisfagan las necesidades de las personas en el momento en que las tienen. Tiene un taller libre, dos salas de exposición, unos patios muy grandes que tienen áreas en donde los artistas locales o los artistas extranjeros pueden intervenir en cualquier momento e ir modificando dependiendo de la situación o las intenciones que se tengan con ese espacio. Platícanos, ¿cómo fue que ganaste este reconocimiento por parte de Lina? ¿Cómo fue el proceso? Pues yo, al salir de la facultad, o sea, y al ya recibirme y tener mi examen profesional, sinceramente yo sí como que buscaba meter mi tesis en cualquier concurso o en cualquier situación en donde yo pudiera meterla para medir como si estaba en verdad bien o si yo estaba loca o, o si la propuesta no era buena o así. Y fue como que así me encontré con esta convocatoria de Lina que me iba como anillo al dedo, ¿no? Mi tesis había sido de restauración y el Lina pues es busca eso, ¿no? Galardonar a esas investigaciones que promuevan y restauren el patrimonio cultural, ya sea mueble o inmueble. Y pues lo encontré, metí los papeles, me pedían cartas de recomendación y pues tenía personas que me habían apoyado durante todo el desarrollo de la tesis, y pues gustosas me dieron las cartas de recomendación y la metí. Y ya cuando supe el resultado, sinceramente no lo podía creer. Y no lo pude creer, yo creo, hasta el momento en que estaba en la ceremonia de premiación. ¿Qué sigue, digamos, a partir de esta investigación, el trabajo que tú realizas en el tema de restauración y de conservación? Seguir trabajando en Veracruz, tomando en cuenta que el peso específico que tiene el puerto de Veracruz para el país, para el mundo, ¿no? En muchas aristas, y que pues las condiciones en que muchos de sus edificios están debido a la situación geográfica y climática en la cual se encuentran, desde los pasos de los años, ¿qué sigue para ti en ese sentido? Yo quisiera no soltar la tesis, no que se quede en una mera propuesta. En verdad yo sí quisiera como que continuarla, yo especializarme en la maestría que tenga que ser, para que al final la tesis y otros proyectos que surjan en el que se rescate y se promueva la restauración de los monumentos históricos y de otros edificios que son históricos y que nos reflejan como sociedad veracruzana, pues sean rescatados. A mí me gustaría que nos dieras un pequeño mensaje para todos los estudiantes que están realizando su tesis, por la importancia que tiene el generar una investigación, ¿no? Ya sea con una propuesta o generación de conocimiento, esta importancia que tiene para el mundo, para nuestra construcción social, para nuestro estado. Pues yo creo que, bueno, en realidad como que tampoco tengo tanta sabiduría, apenas egresé hace un año, pero yo creo que lo ideal sería pensar siempre y tener en mente que todo es perfectible y que cada cosa que hacemos se puede mejorar y se puede también ser amable con otras situaciones, no nada más enfocarse en una situación, sino que de ese proyecto, de esa investigación que estás haciendo, se pueden derivar otros beneficios para otros sectores de la sociedad o de otras situaciones. Y pues tener siempre en mente eso, ¿no? Y al final la satisfacción más grande que vas a tener sería la tuya, ¿no? De que tú hiciste lo mejor que pudiste hacer y pues ves los resultados. Y de ahí luego se vienen como que otras recompensas, que en este caso para mí fue como el galardón que me dio el Instituto Nacional del INAH, ¿no? Uh-huh, de uh-huh. Antropología e Historia. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Isis Lagunes, por venirnos a compartir este trabajo y desde luego este reconocimiento que recibiste por parte del INAH a la mejor tesis a nivel licenciatura, a nivel nacional. Sí, el premio es Francisco de la Maza. Uh-huh. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. De regreso a Voz Universitaria a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana. La información de José Luis Cutuleng, les comentamos que Catalina González, psicóloga social experta en ciencias de la conducta, ofreció la conferencia Un acercamiento a la depresión, la ideación y el intento suicida en adolescentes, en donde comentó que a nivel mundial las conductas suicidas constituyen un problema de salud pública, las cuales van en aumento entre la población. González explicó que el intento o conducta de suicidio se aprende, pues se ponen en práctica condiciones percibidas de desesperación en donde influyen los factores económicos, violencias o depresión, por lo que recomendó acompañar siempre a la persona que esté en riesgo, no juzgarla, brindar comprensión y ayuda profesional. La conferencia formó parte del sexto coloquio del doctorado en psicología que ofrece el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana. Arte y cultura. Y con información de Paola Cortés, les comentamos que estudiantes y académicos de la Jefatura en Lengua Francesa de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana realizaron el Festi Noel. Ángel Landa, jefe de carrera, comentó que por segundo año consecutivo se realiza el festival para integrar a los jóvenes de licenciatura en un espacio de intercambio cultural en donde pueden practicar el idioma francés, convivir con la comunidad estudiantil y hacer una degustación de alimentos. Las actividades realizadas fueron un taller de creación de piñatas, la presentación de proyectos de clases, un concierto de estudiantes de la licenciatura en francés y de un grupo musical del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. El evento se realizó el pasado 23 de noviembre en las instalaciones de dicha facultad. La entrevista. Estamos de regreso en Voz Universitaria y antes que nada queremos mandar saludos a Mike Ruiz, que nos está escuchando desde Poza Rica. Muchas gracias, Mike, por escucharnos. Y ya tenemos en el estudio al maestro Francisco González Cristén, quien nos viene a platicar sobre la obra El amor en tiempos apocalípticos. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestro. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues platíquenos un poco sobre esta obra, de qué va, cuándo va a ser. Mire, va a ser mañana, sábado 1 de diciembre, a las 20 horas en el Teatro JJ Herrera. Uh-huh. Claro que si adquieren con anticipación su boleto, pueden entrar desde las 19 horas, que mientras les estaremos proyectando videoclips para mantenerlos entretenidos, mostrándoles otras facetas de nuestro trabajo o cápsulas informativas que les pueden ayudar a saborear mejor la ópera. Uh-huh. Se trata de una ópera en español de temática actual. Uh-huh. Citlali Gaona, una quinceañera mexicana, se enamora por internet de un chico marroquí pobre. Los dos son muy sensibles, son artistas y por consiguiente encuentran muchos obstáculos para llevar a cabo su amor. Uh-huh. Además están en inmersos en un entorno de crisis geopolítica, el terrorismo musulmán por un lado, los narcos y la crisis económica por otro, la necesidad de emigrar, emigran y luego no encuentran lo que esperaban. En fin, mi esposa va a hacer una coreografía donde vamos a soltar a los cuatro jinetes del apocalipsis. Ajá. Para metafóricamente hablar de lo que nos ha ocurrido desde, pues no 2013, sino desde antes, quizás desde 2008. Pero el arranque de la historia se podría ubicar hacia 2013, 2014, aquí en Veracruz en especial. Está basada parcialmente en hechos reales, pero finalmente la fantasía se desbordó y llegamos pues a ambientes así, pues casi apocalípticos, ¿no? Bueno, realmente apocalípticos, ¿no? No en el sentido religioso, pero sí en el sentido de desastre. Entonces toca temas emotivos de cómo nos afecta, por ejemplo, la comunicación, las redes sociales, hasta el grado de encontrar relaciones amorosas a distancia, que esto no es nuevo, lo nuevo es que se haga a través del internet. Si estas relaciones son factibles o no, pues la premisa de la obra es que el amor de lejos a veces triunfa, pero no necesariamente, ¿no? La música, la parte orquestal va a estar a cargo de los equipos electrónicos porque vamos a proyectar una serie de maquetas sonoras sobre las cuales los cantantes y los bailarines, ellos sí en vivo, van a hacer lo suyo, por varias razones. La más importante es que el Teatro JJ Herrera es un espacio pequeño y no hay lugar para meter una orquesta sinfónica. Segundo, que aunque pudiéramos hacerlo, pues no podríamos recuperar la inversión, por lo mismo, como es una función y nada más son 300 butacas, pues tampoco le podríamos pagar a todos los músicos. Ojalá y luego alguna orquesta sinfónica, que aquí en Jalapa y en el país, en el mundo entero, hay muchas sinfónicas excelentes, pues quieran transmitir la... interpretar la versión orquestal, que digamos sería la manera tradicional. Pero eso también es una apuesta, decir, bueno, si tenemos a la tecnología, ¿por qué no valernos de ella, no? Si estamos hablando de quinceañeras, de redes sociales, pues la computadora da este toque moderno, ¿no? No es lo mismo el sonido de un instrumento en vivo que uno de computadora, por muy buena que sea la computadora y el equipo, pues va a tener un toque así como de videojuego o algo, ¿no? Algo va a indicar que es electrónico el medio. Yo soy el compositor, productor y libretista. Si bien cuando estaba en la secundaria escribí un sketch que hizo reír mucho a mis compañeros, que ojalá y vayan, los estoy esperando de todo corazón, porque aquella vez se rieron mucho de mis ocurrencias dramatúrgicas, realmente viene siendo mi debut como dramaturgo. Yo soy compositor y maestro en producción artística, pero tiene ya muchos años que estoy llevando talleres de poesía, de guión cinematográfico, dramaturgia, Shakespeare, novela, cuento y poesía. Y pues ahí está el resultado. Claro. En esta obra veremos toda esta experiencia, este trabajo. Y bueno, valdrá muchísimo la pena. Este sábado a las 20 horas 20 inicia. Horas. Desde las 19 horas podrían comprar su boleto y entrar al teatro. Bueno, los al boletos teatro. Ya están a la venta en el teatro. Y es recomendable que lo compren en cuanto puedan, o sea, que se agoten existencias antes. Pero bueno, en buena técnica van a estar hasta la hora del evento. Pero si lo compran antes, pueden ingresar y tener un plus. Claro. ¿Cuál es el costo del boleto? Bueno, para estudiantes de INAPAM cuesta $80. La entrada general cuesta $150. Muy bien. Perfecto. Agradecemos mucho al maestro Francisco González Cristén por venirnos a invitar a ver El Amor en Tiempos Apocalípticos, una ópera que se estará presentando en el Teatro J.J. Herrera. Y bueno, agradecerle y también por último preguntarle cómo es hacer un montaje de ópera que narre una historia de amor contemporánea, ¿no? En estos momentos. Bueno, por un lado es fascinante, pero como todo montaje es un esfuerzo, sobre todo si se trata de una obra nueva, el esfuerzo es mayor. Pero bueno, por eso mismo también cuando se logra la satisfacción es muy grande. Es interesante, yo le invitaría a otros artistas a que le apuesten a lo nuevo. Lo nuevo lleva un riesgo, pero eso es parte del juego. Supuesto. Claro. Muchísimas gracias, maestro, gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. Le recordamos a nuestra audiencia que hoy tenemos un libro de regalo, Sombras Completas, presentación de Fernando Sabater, autoría de Héctor Subirats, para la persona que nos llame, nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y también nos mencione el año de nacimiento de Fernando Sabater vía WhatsApp 2281-040477. Ahí esperamos sus mensajes y vía telefónica 817-5115, 817-5117. Las 2 de la tarde con 40 minutos, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arco iris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UB, 90.5 de FM. Continuamos. A partir de residuos de naranja y lechuga, investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAB elaboran harinas, con las cuales hicieron galletas y conos de helado. Y es que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 1.300 toneladas de comida se desperdician al año, es decir, una tercera parte de la producción total. Ante ello, es necesario el desarrollo de técnicas de aprovechamiento de estos desechos, con el objetivo de transformarlos en subproductos que sirvan de materia prima para preparar otros alimentos. Señaló Adir Rodén Navarro Cruz, investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas. El Congreso 2018 de la Society for Neuroscience, el cual reunió a cerca de 30.000 científicos especializados en el estudio del cerebro en San Diego, California, abrió las puertas a nuevas colaboraciones entre investigadores de todo el mundo con el trabajo que se desarrolla en el Laboratorio de Neurofisiología de la Conducta y Control Motor del Instituto de Fisiología de la UAB. Los doctores José Ramón Eguíbar Cuenca y Carmen Cortés, investigadores del Laboratorio de Neurofisiología de la UAB, presentaron sus resultados más recientes en el tratamiento de la narcolepsia utilizando el modelo animal único conocido como rata Taieb. Síganos en radiowab.com. Reportó desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega. Deportes. Dos de la tarde, 45 minutos, escuchábamos un reportaje breve, especial, que llegó desde Radio WAP 96.9 de FM. Agradecemos a Jesús Aguilar y a Ricardo Cartas, director de Radio WAP 96.9 de FM, en este trabajo colaborativo que sostenemos también con otras emisoras, con el Politécnico Nacional, con la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, ya escucharon ustedes deportes. Ya llegó el momento. ¿No lo molestó? A mí no, a mí me da alegría que venga a los deportes a esta hora, es la mejor de mis de mi día. Sí. Brenda, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, muy bien, bien, profe. Gracias. Aldo Camacho, que nos respalda en la situación de Facebook, todo el equipo de Voz Universitaria y nuestra invitada de honor, Brisa Morales. Brisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Y con una excelente noticia, recuerda usted que aquí platicamos que había la posibilidad de que jugaran tres finales los equipos representativos de fútbol femenil de Halcones. Las novatas habían perdido, pero por una situación administrativa, nos dice Brisa Morales que sí van, que estarán en la final del partido de mañana. ¿Cómo estás? Así es, estamos muy, muy, muy emocionadas y obviamente estamos muy felices y pues concretando lo que nos pusimos en un principio, nuestra meta, que es llegar a la final. Y obviamente ganar el campeonato porque sé que lo vamos a ganar. Las tres categorías. Bien. Y espero que Brenda Coronado vaya esperamos verla a apoyar ahí hasta al equipo de Halcones, todo el equipo de Voz Universitaria. ¿Cómo se da el hecho de que el equipo de novatas, que había finales perdido, esté ahora ya dentro de la final? Pues todo fue como por regla de AFEMEX. AFEMEX, que es en la liga en la que jugamos, tiene una regla muy básica, que es que si tú en algún partido de temporada regular no te presentas, no puedes jugar en playoffs. Entonces un equipo fue lo que hizo, entonces de hecho fue el coach de Burros Blancos el que dijo, ¿sabes qué? Este equipo contra el que vamos a jugar no fue a jugar aquí, entonces él no puede participar, entonces me quedo con la final contra Halcones. O sea, nos ayudaron. Así es, muchas gracias. Platícanos, Brisa Morales, por favor, ¿Qué categorías van a estar participando y cuáles son los oponentes en esas tres finales del fútbol femenil? Bueno, empezamos mañana. Mañana a las 12 tienen una cita en la categoría de novatas o freshman, como lo pone AFEMEX, de Halcones contra Burros Blancos. A las 12. Instituto Politécnico Nacional. Así es. Y seguido a las 2 está la categoría de intermedia o Junior Varsity contra Fénix Balbuena. Muy bien. Y el domingo cerramos con broche de oro con la categoría de mayor o Junior College contra Pumas Oro CEU. Ese va a ser allá en CEU a las 11. Ahora viene lo más difícil del asunto. Preguntarle a Antulio, ¿a quién le va? No sé, lo voy a publicar en redes. Yo creo que lo voy a dejar ahí. No, sí. Porque me ponen una encrucijada. Profesor, usted sabe que cada vez que yo digo un equipo va a ganar, pierde. Entonces, por eso la preocupación de Brenda Coronado, que yo no diga nada. Bueno, ¿qué pasó en el estado de ánimo? Por supuesto, desbordado en favor del equipo de las novatas, ¿no? Así es, al principio, bueno, cuando perdieron en la semifinal contra el equipo de Fénix también, pues estaban súper bajoneadas, muchas lloraron. Entonces dijimos, bueno, fue una buena temporada. La verdad es que tuvieron una muy buena temporada. Y cuando les informaron que sí iban a jugar la final, no, hombre, se pusieron las pilas. Nunca dejaron de entrenar. Aunque ellas ya habían perdido, todos los días iban a entrenar con nosotras. Así que eso fue como yo creo que un regalito. Extra. No, es un tremendo regalo de fin de año en esta situación. Por su esfuerzo. Ahora viene la parte más complicada, difícil con Antulio. ¿A quién le va? Y más complicada en ese momento. Posibilidad de ser campeonas en cada una de las categorías. Yo voy un 80-20. Yo digo que sí, sí podemos. Toda la semana nos hemos preparado muy bien. Hemos ajustado sus jugadas de los tres equipos. Sí. Así que yo la verdad siento a mi equipo muy, muy preparado para dar buenos partidos. La situación está en verdad interesante. Entonces hay que estar antes de las 12 del día. En la USB, en el campo mixto. 12 y 2. ¿De qué color? Azul, obviamente. Todos claro. De azul. ¿Hay otro color mejor? No, hay otro color. No, hay profe. Algunos que pintan de amarillo, pero no. Claro. En su lugar los pusieron allá en el minuto 94, ¿no? Bien hecho. Ah, no, perdón, 97. Los lleva grabado en el corazón. Entonces, mañana, profe. ¿Mañana? Vamos. Vamos, estaremos ahí, presidente. Yo tendré que apurarme. Llegaré, yo creo, al segundo partido. Bien. Estaré casi a las 2 de la tarde para estar ahí presente en la final con el equipo de femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana. Tres finales, en verdad que he soñado el proyecto en este año, ¿no? Así es, de verdad, estamos muy felices y pues muy contentas de los resultados que tenemos y estamos seguras que vamos a ser campeonas en las tres categorías, yo se lo dije. Muy bien, no, excelente, tres categorías, ya lo platicamos y si se puede la próxima semana nos acompañan. Claro, claro que sí, con los tres trofeos los vamos a traer aquí. Muy bien. Maravilloso. Muy bien, así se habla. No hay ninguna situación de hacer menos a las mujeres, al contrario, está en su lugar y están ganando nuestros lugar. Nuestros 11 campeonatos no los demuestran. Alejan. Bueno, no los tienen ni Liga Mayor, ¿verdad? Sin comentarios. Yo no quiero hacerlos menos a ellos. Claro que sí. Hacen su mejor esfuerzo también, claro, sin duda claro alguna. Claro que sí. Pero hoy les toca a ellos mañana. Brisa, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos das una gran noticia. Esperemos que mañana, el próximo lunes, tengan ya sus trofeos completos y estemos platicando aquí en Voz Universitaria. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Por cierto, están ganando sus chileros en este momento. Bien. Están de visita en el campo de Zempoala, Veracruz. Hasta la cuarta entrada iban ganando 6-0. Muy bien, perfecto. O sea, no hay pelota el fin de semana. No, van a jugar bien. Hoy viernes, mañana sábado y domingo van a estar jugando en Zempoala, Veracruz. Así que hasta la siguiente semana habrá béisbol acá. Béisbol por aquí. Y ya pregunté con el equipo de los dos Laredos. Uh-huh. Dicen que están muy bien y que no vienen. Ah, muy bien. Bueno. Porque usted nos había adelantado que... No, había dicho que había un rumor. Un equipo del norte iba a ceder, digamos, para que hubiera béisbol en el centro de la República. Me señalan que no hay todavía la posibilidad de que llegue. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin béisbol en Veracruz y en la Ciudad de Puebla. Así es, los más cercanos habría que ir ya al DF, ¿no? Ya no tengo pretexto para ir a Puebla, señor. A la Ciudad de México podemos ir. Va, me agrada. A ver a los Diablos. Muy bien, en su nuevo estadio. Muy bien. Profe. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Ya lo llamo, profe. Sí. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Tendencia en redes. estamos a punto de concluir la emisión de esta tarde, pero tenemos las tendencias de redes sociales. La tendencia, de acuerdo a Twitter sobre todo, se firma este viernes en Buenos Aires el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. También es tendencia el corte de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos sentenció a Dámaso López, alias el licenciado, supuesto sucesor de El Chapo, a cadena perpetua por tráfico de cocaína. También se registra una nueva explosión en Tultepec, dejando 2 heridos. Se reporta un sismo de magnitud 7 grados en Alaska y se emite una alerta de tsunami en el Pacífico. También es tendencia en redes el asalto a una camioneta de valores en Naucalpan, Estado de México. Y bueno, esas fueron las tendencias del día. Antulio, ya tenemos ganador del libro. Sí, tenemos ganador. Antes, bueno, mencionar que esta primer tendencia que diste, Buenos Aires, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, se pudo escuchar en la mañana a través de la frecuencia 90.5 de FM, el suceso completamente en vivo, esta última, digamos, acción que realizó el actual presidente Enrique Peña Nieto, y que mañana pueden escuchar a través de el 90.5 de FM, la ceremonia de transición. Efectivamente. De toma de protesta. Efectivamente, en Cadena Nacional estaremos transmitiendo para todos esta ceremonia de transición. Son dos momentos, a las 10:50 minutos de la mañana y a las 16:50 minutos de la tarde estaremos transmitiendo para todos. Claro, para que estén pendientes de la frecuencia del 90.5 de FM, también a través de internet. Y les recordamos que el día de hoy, en parte de nuestra programación, Radio Vintage terminando, Voz Universitaria, podrán escuchar este programa que es muy gustado a cargo del maestro Francisco Aragón, Deporte Universitario, a las 5 de la tarde. No va Deporte Universitario, solo Jazz. Solo Jazz. Este programa que nos llega desde Radio Universidad de Guadalajara, a cargo de Sara Valenzuela, esta famosa y talentosísima compositora, música y cantante, llega desde Guadalajara para la frecuencia del 90.5 de FM el día de hoy. Y como bien mencionabas, ya tenemos ganador. Noé Morales gana Sombras Completas, una presentación de Fernando Sabater, autoría de Héctor Subirats. 1947, la respuesta. Puedes pasar el día de hoy de 4 de la tarde a 7, y a partir del lunes desde 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 con una identificación oficial. Noé Morales, en clavijero número 24, Colonia Centro, aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, también todas las personas que han ganado, les recordamos que pueden pasar por sus regalos, por las revistas que a lo largo de esta semana estuvimos rifando. También, de igual forma, los libros. Y bueno, acercarse con nosotros. Nos vamos, Brenda, último viernes de noviembre aquí en Radio V. Efectivamente, los esperamos el día lunes 3 de diciembre, ya para culminar el año. Estamos en el último mes. La recta final del año. Así es que, bueno, los esperamos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio V por hacer posible esta transmisión, a Soledad Macías en los controles, muchas gracias. Aldo Camacho en la transmisión de Facebook. Y bueno, esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Que tengan muy buen viernes. Nos encontramos el lunes. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.